Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza una nueva edición de Mundo Koze que estáis escuchando Berriozar Irratia en el 100.8. Último martes del mes de abril y estaremos aquí hasta las 10 de la noche en compañía de música. Comenzaremos, como suele ser habitual, con una versión de un tema que elegimos cada semana, sino que lo hemos dejado el tema de las versiones para la segunda parte del programa, porque dedicaremos este espacio a versiones, bueno, no muchas, pero alguna canción de canciones interpretadas por otros, pero que compuso Prince, pero también las escucharemos las originales de Prince. Así que para comenzar lo haremos con una novedad que además fue presentada el pasado viernes aquí en Iruña. Es el último trabajo del grupo de folk Ipar Folk y es lo que vamos a comenzar. Inocentes de sangre y unión, roto su caparazón. Rojas las celdas que los albergó, son rojadas de dolor. Un sol rebelde ilumina hacia allí, así esa memoria que fui. Y en la derrota me disfrazaré del mismo pibe otra vez. Pisotearon el jardín de la esencia estudiantil. Rastro en polvo militar, surco en bota criminal. Pisotearon el jardín de la esencia estudiantil. Rastro en polvo. Bueno, pues así suena este tema, el que lleva por título La noche de los lápices, que está interpretado por el Drogas, como habéis podido escuchar. Y bueno, os comentaba, es el nuevo trabajo de Hyperfolk. El título del disco es Ad Libitum y, como os digo, pues se presentó el pasado viernes en Iruña. Bueno, vamos a seguir escuchando más temas de este trabajo y también de uno anterior que tenía este grupo de aquí. Os quiero contar la historia de un pueblo que fue conquistado pero nunca sometido, colonizado pero no domesticado. En el año 1512 y después de la caída de las capitales colindantes, las tropas castellanas enviadas por los reyes católicos y comandadas por el duque de Alba conquistaron Iruña. Sin más intenciones que las de vivir en tierras independientes, la Navarra con B, tierra de vascones, fue conquistada por las armas y sometida a una brutalidad fuera de lo común, con el fin de satisfacer una estrategia de expansión. A pesar de ello, los valientes navarros nunca se dieron por vencidos, y en los años siguientes lucharon hasta en 5 ocasiones para volver a recuperar su independencia. Por desigualdad en número, la lucha fue tan injusta como la de David contra Goliat. Desde entonces y hasta ahora, la violencia física, cultural, jurídica o institucional han sido las herramientas para intentar callar a un pueblo que hoy en día sigue más unido que nunca. Un pueblo que intenta recuperar su estado es un pueblo que reclama sus raíces. Zauriekin saltzen dute gureari maketa lurrak, mila bosteun tamabi estanda gure itura. Hey! gizankeria, pausatu borrokatu zeman zuten bizia. Eskualde hartuta ez gehu galduko itxaropena, baina boste hun urte ziran dutzutzi pena. Askatasunean bizitzeko asmoan baino ez, okupatutak izan ginen gure txea zerrez. Bala eta guztiz ere jarraitzen dugu sentitzen, gure sustraiak ez ditugu utziko eltzen. Con este tema abrían lo que fue, yo creo que el primer mini LP o mini CD, que componía 5 canciones ya hace algún año. Pero bueno, vamos a seguir escuchando lo último de Hyperfolk. En esta ocasión se trata del tema Malos Ratos. En él, aparte de ellos, interpretan Mutiko Haizeak. Perdido, inundando el barrio, sollozo ahogado, desesperación. Si lo querías, no lo demostraste, y en tu familia eras el mejor. Un plan oculto que nunca mudaste, pagando el justo por el pecador. Disimula, te pilla hoy, ahora busca, busca. No hay excusas que te eximan nunca, nunca. Habrá un perdón si pegas a un niño, eres un cabrón. Disimula, te pilla hoy, ahora busca, busca. No hay excusas que te eximan nunca, nunca. Habrá un perdón si pegas a un niño, eres un cabrón. Patilla o aquel cinturón, luego en la cara viendo a aquel payaso, 20.000 hostias y un solo perdón. Luego dormía asustado de día, acompañado de aquella canción que me decía calma, que algún día las alegrías tendrá más valor. Disimula, te pilla hoy, ahora busca, busca. No hay excusas que te eximan nunca, nunca. Habrá un perdón si pega, eres un cabrón. Disimula, te pilla hoy, ahora busca, busca. No hay excusas que te eximan nunca, nunca. No, perdón si pegas a un niño, eres un cabrón. Que no me verían, el golpe, el bulto o aquel morazón. Trato inhumano de aquel que en su mano me dio la vida, bien me la quitó. Rabia escondida despierta algún día, donde las huellas no dejen dolor. Pisotearemos recuerdos de vida que me dolieron y quiero mayor. Disimula, te pilla hoy, ahora busca, busca. No hay excusas que te eximan nunca, nunca. Habrá un perdón si pegas a un niño, eres un cabrón. Disimula, te pilla hoy, ahora busca, busca. No hay excusas que te eximan nunca, nunca. Habrá un perdón si pegas a un niño, eres un cabrón. ¿Sabéis? Cada 10 segundos ocurre un maltrato infantil en el mundo. 5 niños mueren cada día por esta causa. Luchad porque esto no ocurra, porque los niños son nuestro futuro, nuestro legado. ¿Cómo alguien en su sano juicio puede levantarle la mano a un niño? La educación debe ser el camino. Bueno, pues ahí estaba ese tema y nos vamos a ir despidiendo ya de Deep Purple, de este último trabajo que acaban de realizar, con el tema Sentimientos de Libertad. Han pasado muchos años ya y una fuga traicionera en el fuerte que nos dio partir desdezcaba la frontera. San Cristóbal era como un tobogán y sus faldas su salvación. Una noche oscura y la guerra civil, mi familia me espera. Y en sus mentes la libertad, alertado el cuartel de Aizuain, ya las luces se aproximan, el dar caza al diablo debe ser prioridad antes que vida. Perseguido sin zapatos al pisar, mi esperanza agoniza al empezar. Oigo tiros, presos gritando libertad, masacrados sin tregua. Hoy 200 no volverán. Por una nación que se rindió a su caudillo, los mataron de hambre y a traición, fusilados siendo niños. Miro al cielo, ya nadie me podrá parar, estas alas me ayudan a volar. Junto al viento y alcanzo mi hogar, ya me encuentro contigo. Con mi gente y en libertad, ahora recordamos con dolor la tragedia que ocultaron. Es difícil no guardar rencor, aquellos que os sepultaron. Hoy sus fosas nos hacen recuperar cuerpos muertos pero vivos, y nuestra memoria nos olvidará aunque pasen los siglos. Sentimientos de libertad. sentimientos de aquí seguís en compañía de Berriozar y Ratia en el programa que se emite todos los martes, Mundo Kozek, y seguimos con más música. Como os adelantábamos antes al principio, pues bueno, el pasado jueves creo que fue, Prince, cantante, pues murió, y bueno, nos ha parecido el poner alguna de las canciones, aunque realmente no éramos tampoco muy seguidores de su música, pero sí que tenía algunos temas que eran bastante conocidos, y eso es lo que vamos a hacer en esta parte del programa, poner una canción de Prince y luego la versión que a lo mejor era hasta más conocida que la propia original. En el primer caso, desde luego que no. Se trata del tema Purple Rain de Prince, y luego escucharemos la versión que hizo en un disco de versiones raras y cosas y directos y cosas raras, el grupo Waterboys. Purple rain. lead up, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you to the purple rain. We'll be right back. Está claro que casi no acaba. Bueno, 8 minutos 40 de canción y ahora la versión de los Waterboys, que no os penséis que es más corta, es 7:20 de canción. Thank you. Pues ahí estaba la voz de Mike Scott con los Waterboys haciendo esta versión de Purple Rain. Y bueno, pues Prince también hacía él versiones de otra gente. Por ejemplo, este tema que vamos a escuchar primero de la voz de él, pues no es propia la canción, sino que es de otra cantante llamada Joan Osborne. Just a stranger. Pues bueno, ya veis que la canción no es mala, pero tampoco lo es la original. One of these nights and about 12 o'clock, this old world's gonna reel and rock. Saints will tremble and cry for pain, for the Lord's gonna come in his heaven airplane. Yeah. Bueno, y otro caso que puede pasar con las versiones y las originales es que la original se conozca menos que la versión. Esto le pasó a Prince, por ejemplo, con el tema que vamos a escuchar a continuación, Nothing Compared to You. La compuso él a mitad de los años 80, pero sin embargo la versión de Sinéad O'Connor yo creo que fue la que verdaderamente se escuchó. Escuchamos primero interpretada por Prince. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. Oh, oh, oh, oh, oh. I go out every night and sleep. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing, can take away these blues. 'Cause nothing. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every girl I see, but they'd only remind me of you. I went to the doctor, guess what he told me? Guess what he told me? He said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool. 'Cause nothing compares, no, nothing compares to you. Nothing, nothing. In the backyard, all died when you went away. Oh, oh, oh, oh, oh. I know that living with the baby was sometimes hard, but I'm willing to give it another try. 'Cause you. Ooh, ooh, ooh.

Bueno, ya son las 9 y 10 de esta noche de 26 de abril, martes. Aquí seguís en compañía de Berriozar y Ratia en Mundo Kozek. Y lo que venía a continuación y lo que viene, pues también un poco relacionado con un concierto que pudimos ver el pasado viernes cerca de aquí, también en Iruña. Se trata de la cantante Solea Morente. Venía a presentar su trabajo en solitario, que lleva por título Tendrá que haber un camino. Pero nosotros ya, como si recordáis, ya vimos este disco, ya escuchamos este disco. Lo vamos a volver a escuchar algunas canciones, pero lo que queríamos verdaderamente poner era a su padre, Enrique Morente. Entonces, como la tarde va avanzando, lo que haremos es poner distintos temas de Enrique Morente y también de este trabajo que estuvo presentando Solea Morente. Thank you.

hay más ley que son las obras que con el mirabra. Estaba Enrique Morente y ahora continuamos con el tema Esta no es manera de decirte adiós de Soleá Morente. Cuando están tristes, oye, soñolienta tormenta dorada, si muchos se amaron antes que y nosotros, ya sé que no somos. Ahí estaba el tema A la hora de la muerte de Enrique Morente y bueno, pues se suma también a esta fiesta pues otra gran cantante de flamenco que es Carmen Linares y me imagino que amiga de Enrique Morente. Toma este puñado dorado. Puñal dorado y ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puñalao y no digas que morbía y no me lo digas más que con el aire que tú llevas que cuando vas a navegar gastar faro de la popa y que tú lo vas pasa y todo mi libro cuenta a me tener de arte. Ay, que a mí me enseñó querer. Ay, yo maldigo la persona que me ha enseñado a mí a querer. Ay, yo tenía mi sentido. Ay, yo tenía mi sentido. Dime qué te pasa, carita de rosa. Ay, dime tú qué tienes. salvarme. Primero conquistaremos más. Acabamos de escuchar Manhattan del disco Omega de Enrique Morente, que hizo junto a Lagartija Nike, cantando a Federico García Lorca y Leonard Cohen, y yo creo que disco clave en este artista, en Enrique Morente. Y Lagartija Nike también pues está, acompaña bastante a Solea Morente, tanto en su grupo que debutó, Evangelistas, como ahora en solitario, y lo podemos notar en este tema. Te vi de lejos, la calle adelante, me di la vuelta para no cruzarme. Cuando volvía camino a casa, las farolas se me apagaban. Aquellas noches fueron en balde. Ahora te veo, me arde la sangre.

sentirte y por tenerte. Pienso en ti en todo momento, haga calor o haga frío. No sé si fueron mi ruego, si Dios escuchó mi llanto, pero al dar la media vuelta vuelves a estar a mi lado. Si yo volviera a nacer, andar de nuevo el camino, aún sabiendo lo que sé, iba a quererte lo mismo. Igual que nos encontramos un buen día, te quiero aquí conmigo, porque te quiero aquí. Pues ahí escuchábamos La Nochecita Sanjuanera de Soleá Morente y ahora Las Banderas Republicanas de Carmen Linares. De cómo de ser amaré, tengo yo mis propias carnes, que me ha puesto tu querer, que no me conoce nadie, y que me ha puesto tu querer, que no me conoce nadie, y pasa un encairo, y mare yo me voy con él, que tiene mucho salero, mare yo me voy con él, ay que tiene mucho salero. Casita mía, al pasar por donde tú vivías, que me acordaba yo de aquellos ratitos, ay, que yo contigo tenía. Mario y debajito del puente sonaba el agua. Ay, era la lavandera o la pana, era como lavaba. Ay, era la lavandera o la pana, era como lavaba. Si quieres que te quiera, dame doblones, dame doblones. Y somonea calegre y a los corazones. Y no te metas en querer, porque se pasa mucha fatiga. Y mira, y estoy vivo con pena, aunque estoy muerta estando viva. Calabacín, calabacín, te visito que lo mato yo. Calabacín, calabacín, ya te visito. Así como que no quiere la cosa, pues dan las 10 de la noche de este martes y hora de despedirse. Como siempre, deseando que os haya gustado la selección de música que hemos puesto hoy. Si la queréis volver a escuchar, el sábado y el domingo hay otra oportunidad a las 3 de la tarde y si no, el martes que viene, otra edición. Agur y buena semana.